Todos los acentos. Y es así como seguimos hasta las 10 de la mañana a través de la señal de Latinos FM, la más popular. Seguimos con todas las noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo y del entretenimiento, y es por ello que Nicky Cuervo nos trae un resumen de los principales titulares que encontramos el día de hoy en el espectáculo. Tras 8 años fuera de los escenarios, Miguel Bosé regresa con su gira Importante, reafirmando su papel como ícono del pop español. En una entrevista con Esquire, el artista reflexionó sobre su carrera de más de 40 años, marcada por la originalidad, la transgresión y un estilo propio que se mantiene ajeno a las modas pasajeras. Bosé criticó la industria musical actual, dominada por lo políticamente correcto y el consumo inmediato. Antes había tiempo para desarrollar un artista, ahora es todo consumo rápido, afirmó. También lamentó que muchos artistas se vean obligados a homogeneizarse, perdiendo su identidad. Para él, la actitud y la autenticidad siguen siendo claves para perdurar en el arte. Reconocido por éxitos como Amante Bandido y Si Tú No Vuelves, asegura que el público aún exige sus clásicos, aunque su vocación creativa continúa viva a través de la escritura de libros y guiones. A pesar de las adversidades personales, Bosé destaca el valor del aprendizaje y la reinvención. Su nueva gira promete un espectáculo vibrante y reflexivo, con el que busca seguir inspirando desde la autenticidad, la diversidad y la pasión por el arte verdadero. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé. Y es así como seguimos en el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana con todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y del entretenimiento. Recordamos a esta hora lo que son los temas principales de los que se está hablando en las tendencias de las redes sociales. Nos encontramos con el nombre de La Revuelta, quien el día de ayer tuvo una entrevista bastante particular en donde se vieron no solamente un invitado de lujo, el cantante Damiano, el líder, bueno, ex vocalista de la agrupación que se dio a conocer originalmente en lo que fue el certamen de Eurovisión, en los cuales David Damiano era el líder de Maneskin, la agrupación italiana que dio a conocerse a nivel internacional y que el día de ayer tuvo una presentación muy particular en el programa dirigido por David Broncano. Entre otras de las tendencias del día encontramos el hashtag de Daredevil, ya que el día de ayer se estrenó un nuevo capítulo de la popular serie en Disney Plus, mientras que Ho Chi Minh forma parte de lo más comentado por el polémico saludo que realizó el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la tumba que recuerda al ex dictador vietnamita. Entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Ferreras, al igual que el nombre, por supuesto, de Pablo Iglesias y la polémica que hay ahorita con el periodista de derechas Vito Quiles, quien realizó una denuncia en su contra. En los deportes, el Inter de Miami también fue una parte de lo más comentado junto con el Barcelona. El hashtag Feliz Jueves fue una parte de las tendencias del día, de igual forma que el nombre de Declan Rice. El reconocido futbolista inglés se encuentra en el medio de una polémica debido a que su pareja, Lauren Freer, está sufriendo ataques gordófobos tras la brillante actuación que tuvo el jugador frente al Real Madrid. Y es que el día de ayer, Declan Rice, después de haber vivido tal vez el partido más importante de su carrera, el internacional inglés está pasando distintos momentos polémicos debido a que durante esta feliz jornada, Lauren Fryer, quien es su pareja de 25 años, que son novios desde el instituto y que ya han tenido un hijo en común, se vio obligada desde que él triunfa en la élite deportiva a abandonar las redes sociales por los constantes ataques en contra de su figura. Hace aproximadamente un año, cuando cerraba su perfil de Instagram, cansada de recibir este tipo de mensajes de odio, justamente decía que no encontraba un lugar en los cuales este tipo de comentarios no tuvieran lugar en el mundo de los deportes. Anoche, especialmente en la red social X, volvieron a reproducirse distintas muestras crueles en contra de la pareja de Declan Rice, muchas de ellas por parte de fanáticos españoles, quizás de aficionados rivales frustrados que no fueron capaces de reconocer la actuación del jugador con el Arsenal, siendo esto parte de lo más comentado, de igual forma que la celebración que se ha hecho viral de la actriz Anne Hathaway cantando el himno del Arsenal y felicitando a los goleadores de la jornada del Arsenal frente al Real Madrid, declarando que es una fanática empedernida del equipo inglés. Mientras tanto, seguimos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Una nueva docuserie explora en profundidad la vida y obra de Tim Burton, uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas. Respaldada por el propio director, esta producción promete una mirada inédita sobre su trayectoria artística y personal, con testimonios de figuras cercanas como Johnny Depp, Michael Keaton y Winona Ryder. Reconocido por su estética única que fusiona lo gótico, lo fantástico y lo macabro, Burton ha construido un universo visual coherente que ha trascendido el cine para instalarse también en el arte y la cultura pop. La docuserie no solo recoge sus películas, sino que incluye entrevistas exclusivas y un cortometraje inédito en animación stop motion. El primer episodio se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca, pero aún no hay fecha confirmada para el lanzamiento completo. Este proyecto marca la primera vez que Burton apoya directamente un documental sobre su carrera, lo que asegura un acceso privilegiado a su proceso creativo. La serie se complementa con una próxima exposición en Ciudad de México que celebra su faceta como artista visual, reafirmando su estatus como uno de los creadores más singulares del cine contemporáneo. La expectativa crece desde una producción que promete mostrar al verdadero Tim Burton desde adentro de su propio mundo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Un día como hoy, un 11 de abril de 1987, nació en Dover, Inglaterra, Jocelyn Eve Strucker, más conocida como Joss Stone. Grabó su primer álbum a los 16 años, The Soul Seasons, con versiones soul que la lanzaron a la fama internacional. Su segundo disco, Mind, Body and Soul, incluyó su mayor éxito en los charts británicos, You Had Me. Fue la artista británica más joven en ganar un Brit Award y tener un álbum número uno en el Reino Unido. Formó parte del supergrupo Super Heavy junto a Mick Jagger y Damian Marley. Actuó en cine y televisión, incluyendo su papel como Anna de Cleves en The Tudors. Joss ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo y es considerada una de las voces soul más importantes de su generación. Recordemos la música de Joss Stone. Digging on.

El 16 de mayo se estrena este nuevo álbum de Sebastián Yatra, en donde compartiremos grandes escenarios y grandes clásicos, junto con nuevas propuestas y, por supuesto, algún que otro featuring que dará mucho de qué hablar, ya que ahora muchísimas personas están esperando qué puede ser lo nuevo que esperaremos de el que consideran muchos el príncipe del pop en lo que tiene que ver en la música urbana en español. Hablamos de uno de los grandes exponentes de la música en los últimos años y que, por supuesto, sigue siendo parte de lo más influyente en lo que tiene que ver con el mundo de la música. Seguimos hasta las 10 de la mañana. Esto es El Café Mañanero y seguimos con las notas del mundo del espectáculo y del entretenimiento. En una entrevista publicada el 9 de abril del 2025 en el podcast Call Her Daddy, Ed Sheeran compartió detalles sobre su amistad con Taylor Swift, que data desde 2012, cuando colaboraron en la canción Everything Has Changed. Aunque se ven solo unas 4 veces al año, cada encuentro dura varias horas, caracterizándose por conversaciones profundas y alejadas del entorno público. Sheeran recordó con cariño la gira Red Tour de 2013, donde pasaron mucho tiempo juntos, y destacó que su vínculo se basa en la confianza y la historia compartida. Su última colaboración fue en 2018 durante el Reputation Stadium Tour. El cantante también habló sobre el impacto emocional de su proceso judicial de 2023 por derechos de autor. Al revisar su antiguo teléfono como parte de la evidencia, redescubrió mensajes significativos, lo que inspiró su nueva canción All Phone, incluida en su próximo álbum Play. Este nuevo trabajo discográfico no será lanzado de una sola vez, sino por entregas, cada 2 o 3 semanas, con temas como As Is An y All Phone. Además, Sheeran reveló que no usa teléfono móvil desde 2015 y se comunica únicamente por correo electrónico desde una tableta. Escuchemos la música de Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, when we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. En Cara y Restaurante ampliamos nuestro horario. De lunes a domingo desde las 8:30 hasta la 1 de la mañana con cocina abierta todo el día. Lunes es 2x1 en panadería. Además, disfruta de nuestro menú diario latino y mediterráneo. Y por la noche, nuestra carta con hamburguesas, tapas, arepas, carnes, perros calientes y coctelería única. Y no olvides nuestro chuletón y parrilladas. Reserva ya en el 698-913-786 y ven a visitarnos en la Plaza Rafael Atar 20, Manises. Cara y restaurante, amplio, acogedor, terraza y la mejor fusión para tu paladar. Quiero decirte que el país que quiero grita yo si puedo con el sueño de vencer. Ecuatoriano, ecuatoriana, con tu voto tendrás asistencia directa y gratuita si deseas jubilarte acogiéndote al Convenio Hispano-Ecuatoriano de Seguridad Social. Por una jubilación digna, vota por el cambio seguro. Luisa Presidenta, lista 533. Vamos a trabajar. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Un día como hoy, el 11 de abril de 1966, nació en Manchester, Inglaterra, Lisa Jane Stansfield, cantante británica de pop con inclinaciones soul y dance, reconocida por su estilo dirigido a un público adulto y sofisticado. Antes de lanzarse como solista, fue vocalista del grupo The Blue Zone y colaboró con Cold Cut en el tema People Hold On, que marcó el inicio de su carrera internacional. Su álbum Affection de 1989, con más de 5 millones de copias vendidas, incluyó su mayor éxito, All Around the World. En 1992, participó en el tributo a Freddie Mercury junto a Queen y George Michael. Ganó 2 premios Brit consecutivos como mejor artista femenina británica. A lo largo de los años, ha combinado música, cine y televisión con discos como So Natural, Face Up y The Moment, y canciones incluidas en películas como El Guardaespaldas e Indecent Proposal. Recordemos la música de Lisa Stansfield. Baby, but I'm gonna find him. Café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y seguimos en el Café con Jorge Rivera hasta las 10 de la mañana, aquí en la señal de Latinos FM, la 107.9, la más popular, recibiendo a una invitada de lujo. El día de hoy estamos recibiendo a nada más y nada menos que a la cónsul de Ecuador en la Comunidad Valenciana. Como representante recibimos a la doctora Marcela Velastegui. Muchísimas gracias una vez más a Latinos TV por permitirme llegar a ustedes, los ecuatorianos, para darles nuestro mensaje en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional Electoral para que vengan a votar masivamente el domingo 13 de abril a la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Tenemos que recordar que para votar solo se necesita o la cédula de identidad o el pasaporte, y no tiene ningún inconveniente si estos documentos están caducados. Y una sola cosa más, que se presenten las personas empadronadas. Claro, recordamos que es muy importante estar empadronado electoralmente, sea en Valencia o en Alicante, porque tenemos dos centros electorales para poder ejercer el voto, ¿cierto? Sí, así es. El recinto electoral en Valencia es el Instituto Luis Vives, que está ubicado al frente de la Estación del Norte, y como les he dicho en otras ocasiones, tiene todos los medios logísticos para llegar. Está muy pegado a la estación Chátiva. Muy conectado con el metro, el autobús, es muy fácil de llegar en pleno centro. Así es. Ecuatorianos, vengan a votar este domingo, a vivir esta fiesta democrática. ¿Y qué es a partir de qué hora pueden empezar a votar? A partir de las 9 de la mañana se abre esta segunda vuelta electoral escuchando las sagradas notas del himno nacional, y se cierra también con nuestro himno nacional a las 19 horas. Les invito a venir de una manera adecuada, en el sentido de no llegar con las justas cerca de las 19 horas, porque claro, apenas comience a escucharse nuestro querido himno nacional, ya las urnas se cierran, ya no se puede votar, aunque estuviera en la primera fila de la urna. ¿Hay algún motivo por el cual se tiene que cerrar a las 19 horas? ¿Es debido a las horas en las que hay que enviar los resultados para que puedan contabilizarse? Es que es para todos los países de Ecuador en el mundo. Simplemente son por los usos horarios, pero claro, es el mismo lapsus que se hace. En Ecuador comienza más temprano, pero se cierra más temprano. En Australia, etcétera, es de acuerdo al uso horario. ¿Cuántos votantes esperan que puedan participar en las elecciones de este domingo? Estamos recordando, es la segunda vuelta de las elecciones generales para elegir al presidente y al vicepresidente de Ecuador. En la Comunidad Valenciana tenemos 26.670 ecuatorianos, de los cuales en Valencia están empadronados 18.021 personas y en Alicante 6.649. Yo les invito a que votemos el 100%, es una fiesta democrática y el voto, tu voto ecuatoriano, es importante. Que recordemos, es muy fácil, sencillamente con estar empadronado aquí en la ciudad de Valencia, al presentar un documento de identidad ecuatoriano, por supuesto, es muy importante, porque también a veces van con el documento español y eso no cuenta. Así es, yo les exhorto a llevar el documento ecuatoriano, el pasaporte o la cédula. Y aunque tuviesen en regla, muchos de nuestros ecuatorianos ya tienen la doble nacionalidad, pues no, tiene que ser con documento nacional ecuatoriano. ¿Por qué son importantes que la mayoría de ecuatorianos voten en estas elecciones? Es muy importante, primero porque es un deber cívico. Sí. Es un deber cívico que nos permite vivir una democracia, unirnos para pensar que en nuestro país está siguiendo el curso normal de un cambio alternativo, o elegir al presidente o a la presidenta. Buscamos que haya un nuevo Ecuador en donde los temas se solucionen, donde haya seguridad jurídica, seguridad, entonces en general. Y en ese sentido es con la contribución de todos. Es importante que los ecuatorianos que se encuentran fuera se sientan partícipes también de las decisiones que pasan dentro de su país. Así es, porque esta es la tierra de nuestros primeros anhelos y han venido a España, un país de acogida. Esta circunstancia por las que fueran. Ya la primera ola de migrantes en España ya se cumplieron 25 años y muchos ecuatorianos se han mimetizado en España, que es un hermoso país de acogida, pero sí es importante que se mantengan los vínculos con Ecuador, y de hecho hay gente que no ha perdido su cercanía con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Entonces, unámonos para hacer de Ecuador un país nuevo, grande, poderoso, sí, con la ayuda de todos, ¿por qué no? Que estamos en una segunda vuelta porque ya se realizó una primera jornada electoral en la cual, como ninguno de los candidatos logró el mínimo posible, se tuvo que ir justamente a una segunda vuelta para elegir nuevamente, recordemos, estas son elecciones para el presidente y el vicepresidente. Así es. En este caso, en cumplimiento de la normativa prevista dentro de la ley ecuatoriana, entonces tenemos la segunda vuelta, que es la definitiva. Aquí tiene que salir un ganador sí o sí. Así es, un ganador o una ganadora sí o sí. Va a haber un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente después de este domingo 13 de abril. Recordemos, están celebrándose las elecciones en Ecuador y en los distintos puntos los consulados hacen su labor para llamar a todos los ecuatorianos fuera de Ecuador a que también participen. Así es, España es uno de los países muy importantes para nuestro país, para Ecuador, porque hay un número realmente notable de ecuatorianos. Es Estados Unidos, España, Italia, donde se han afincado muchísimos ciudadanos ecuatorianos. Y aquí en la Comunidad Valenciana, como les he manifestado otras veces, hemos hecho un recuento y hay más de 63 mil ciudadanos. No, el último censo de España no se ha hecho últimamente, pero quiero decirles que hay ecuatorianos ya de segunda, tercera generación, y esta es una invitación para que los ciudadanos de segunda o tercera generación participen también, como sus padres, que sientan nuestro país, que lo llevan en el corazón. Existe una labor conjunta por parte de los distintos consulados ecuatorianos en España. Así es, la embajada y los consulados que tenemos en España, tenemos recintos electorales en Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Málaga, en Sevilla, hay en la comunidad andaluza, hay como 7 recintos electorales en nuestra comunidad valenciana tenemos 2, la Universidad de Alicante, que es un recinto en el Aulario 2, y aquí el Instituto Luis Vives. Así que no hay ninguna excusa, independientemente del lugar de España en donde se encuentre un ecuatoriano, puede ejercer su derecho al voto este domingo. Así es, ningún ecuatoriano que esté, digamos, empadronado puede dejar de votar, y yo les invito muy cordialmente, muy respetuosamente, a que vengan a pronunciarse con el voto. En el caso de los recintos electorales en general, les comento que no va a haber boleta de presentación. Vale. Al no haber certificado de presentación para quienes no están empadronados, los invito a vivir en familia y que los empadronados o empadronadas vengan a pronunciarse con su voto para que eso fluya. Hagamos de esta fiesta democrática un hecho de simpatías, de buenas vibras, de armonía y de ganas de ser un Ecuador unido por un futuro mejor. Y recordamos, sugerimos ir temprano. A partir de las 9 de la mañana pueden asistir. A partir de las 9, antes del ingreso en el Colegio Luis Vives, van a estar personas para ayudarles con el número de cédula o con los nombres completos a identificar en qué mesa electoral están, para que no haya congestiones ya pasando el umbral de la entrada del colegio. Entonces los ciudadanos pueden acercarse, la mayoría ya sabe dónde les toca, porque el padrón electoral se dividió para la primera vuelta por los apellidos, el género masculino, el género femenino. Entonces, en general, la mayoría de las personas sí lo saben, pero para quienes no, por favor, antes de ingresar, pregunten en dónde está su mesa de votación y adelante. Y las personas que tengan algún inconveniente de incapacidad, Les recuerdo que hay toda la infraestructura para que puedan pronunciarse, para que puedan manifestar su voto. Es un proceso sumamente sencillo. Llegamos al colegio, al Instituto de Educación Superior Luis Vives, presentamos nuestro documento de identidad, accedemos y el proceso de votación es algo bastante rápido, por lo cual ir desde temprano ayuda a que agilicemos también el proceso y que todo salga de la mejor forma posible. Sí, así es. De manera que yo creo que en esta vez nuestros connacionales participarán de una manera más numerosa. Esta es la segunda vuelta presidencial definitiva, por tanto, el voto es muy importante. Pues llamamos a toda la población ecuatoriana que recuerden, independientemente del punto de España en el que se encuentren, pueden votar con su documento de identidad. Acérquense a los centros en donde están empadronados, aquí en la Comunidad Valenciana, el Instituto de Educación Superior Luis Vives en Valencia y la Universidad de Alicante en Alicante, justamente el aulario número 2, para todos los ecuatorianos que voten este domingo. Muchísimas gracias, cónsul. Muchísimas gracias. Les recuerdo que a partir de jueves se entra al silencio y no se puede hacer proselitismo. Y esto es para todos los partidos políticos. De manera que cuando vengan a votar el día domingo, se guarde esa armonía y dentro del recinto electoral no hay cómo hacer proselitismo. Además, como ustedes saben, hay una decisión del Consejo Nacional Electoral de no fotografiar los votos y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y realmente agradecer una vez más a Latinos TV por esta oportunidad de acercarme a ustedes, de también decirles que hoy vamos a homenajear a varias asociaciones, a varias cofradías, a varios grupos de danza, que son los artífices de una buena vivencia para los ecuatorianos que vienen a la Comunidad Valenciana, porque hacen una labor clave para la adaptación, para informarles. Y esta es una tarea que les comento desde que asumí funciones, queríamos hacerlo para poder decirles gracias. Y quiero comentarles esto que vamos a agradecerles. Muchísimas gracias a TV Latinos una vez más. Muchos éxitos y los esperamos, compatriotas, el día domingo 13 de abril a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana, recuerden, en Valencia poder participar de las elecciones. Todos los ecuatorianos que se encuentran empadronados en la Comunidad Valenciana, asistiendo con su documento de identidad, pueden formar parte de esta segunda vuelta presidencial. El personaje del día, vamos cerrando la jornada con la visita del rey Carlos III de Inglaterra al Papa Francisco. Este fue un encuentro bastante sorpresivo, ya que el estado del rey Carlos es bastante delicado en estos momentos, pero a pesar de su tratamiento en estos momentos contra el cáncer, el rey de Inglaterra inició una semana de viaje en la cual incluyó una visita a la primera ministra Giorgia Meloni, al igual que una cena de estado con el presidente Sergio Mattarella y por supuesto una intervención en el Parlamento italiano que cerró con una pequeña visita de unos 20 minutos al Papa Francisco, quien también se encuentra mejorado bastante de salud para poder recibir tanto al rey Carlos III como a la reina Camila de Inglaterra, presentando así los buenos deseos en persona ante lo que ellos estiman una situación de salud que esperan puedan pasar dentro de pronto y que por supuesto les permita seguir manteniendo una relación más adelante, con una relación en las cuales ambos líderes internacionales han tenido encuentros bastante delicados en las últimas semanas, por lo cual el público se alegra de la visita en la cual ambos personajes principales pudieron compartir sus buenos deseos de salud y que por supuesto una mejoría a la situación que está viviendo el mundo en estos momentos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos cerrando con Latino Deportes, con todo lo que nos trae Adolfo Jiménez del Río en el resumen de Latino Deportes en este jueves 10 de abril. Y anoche continuaron los cuartos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde prácticamente los dos equipos locales que jugaron el día de ayer, tanto el FC Barcelona como el PSG, aseguraron un paso de gigantes a las semifinales. Y es que el Barcelona goleó inmisericordiamente al Dortmund 4-0 y ha dado el paso de gigante que necesita para que a la vuelta pueda estar más tranquilo y asegurar ese pase a la semifinal. Y lo propio ha hecho el PSG, venciendo en el Parque de los Príncipes al Aston Villa 3-1. Un resultado muy favorable para un PSG que a la vuelta tendrá que visitar a este durísimo Aston Villa. Y es que la jornada 2 de 2 será la próxima semana, y en donde el Aston Villa recibe precisamente al PSG el próximo martes 15 y el mismo día el Dortmund al Fútbol Club Barcelona. Es cierto que en la Champions no hay nada dicho y se pueden remontar partidos casi increíbles, lo que espera hacer precisamente el Real Madrid el próximo miércoles, recibiendo al Arsenal en el Santiago Bernabéu. Eso sí, con un resultado global muy negativo, 0-3. Y el Inter de Milán también quizá va a la fija de lograr estar en las semifinales, ya que en su casa recibe al Bayern Múnich y con un resultado global a su favor de 2-1. Es así como llegamos a la parte final el día de hoy en este jueves 10 de abril. Nos hemos quedado cortos con el apartado deportivo, pero por supuesto hemos tenido un programa muy completo con grandes entrevistas y grandes invitados que pueden revisitar seguido en nuestras redes sociales, @elcafeconjorgerivera. Nos encuentran en TikTok, en Instagram, estamos en YouTube y en Facebook, @elcafeconjorgerivera. Se despiden los micrófonos, mi nombre es Carlos Angulo, junto con el equipo del Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río, al igual que Nicky Cuervo y por supuesto Jorge Rivera, quien dirige en La Sombra. Que tengan un muy feliz jueves y manténganse en la señal de Latinos FM, que ya llega Ruby para presentar con M de Mujer. Si buscas un mecánico